Pues en el 107.2 de la FM continuamos y lo hacemos como os venía avisando. Estamos con los niños y las niñas del Colegio Marismas del Tinto, de 5 añitos, y vienen a contarnos pues parte del trabajo que están haciendo, a lo que están dedicando ciertas horas del día en el cole, como es al hablar del gran artista Miguel Ángel. Así que vamos a descubrir de la voz de estos pequeños y pequeñas pues muchas cositas en relación al artista Miguel Ángel. Así que adelante. Hola, buenos días. Somos los alumnos y las alumnas de 5 años B del Colegio Marismas del Tinto. Y en clase estamos estudiando a un pintor y escultor muy famoso, el artista Miguel Ángel. Era mi completo. Es Miguel Ángel Muñoz y Simón y nació en Capese. El 6 de marzo. 1465. Su madre se llamaba Fonseca y su padre Ludovico. Era el segundo hermano de 5 hermanos. Siendo muy pequeño, se trasladó a Florencia, donde pasó parte de su vida. ¿Qué? 76. Cuando tenía 21 años, se trasladaba a Roma y construyó su primera obra, el Baco. Más tarde comienza a esculpir la Piedad. El Papa Julio le pidió que esculpiera su tumba de la Capilla Sixtina, que apareciera los 12 apóstoles. El artista estuvo cerca de un año realizando los bocetos en la Capilla Sixtina. Aparece el conjunto de pintura al fresco realizada entre los años 1508 y 1512. Las imágenes te presentan el Génesis del Antiguo Testamento. Manuel. En sus últimos años, Miguel Ángel se dedicó a trabajo de arquitectura, dirigiendo las obras de la Biblioteca Valenciana y la remodelación de la Plaza del Capitolio y la finalización de la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel Muramonte Simón murió a 88 años en Roma y fue enterrado en la iglesia de Santa Cruz con unos grandes honores. Este artista del Renacimiento es considerado al mejor escultor de todos los tiempos. Esta es una pequeña gran biografía del artista Miguel Ángel, pero nosotros sabemos de este gran pintor y escultor. Para saberlo, los oyentes de esta radio queremos averiguar si vosotros lo conocéis. Para saberlo, vamos a hacer un concurso en que vamos a decir preguntas y para contestar. Llamar para contestar. Como la vida artística de Miguel Ángel es tan extensa, las preguntas van ahí centradas en su faceta como pintor. Así que preparar vuestros teléfonos o móviles para comenzar a llamar. Todas aquellas personas que asienten todas esas preguntas serán premiadas por un fuerte aplauso como este. Empezamos el concurso. Primera pregunta. ¿En qué año Miguel Ángel pintó la creación de Eva? Pues ya tenemos la línea telefónica abierta y ahí empieza a sonar ya. Ya tenemos llamada. Vamos a ver. Hola. Hola. Hola, buenos días. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿En qué 3 años Miguel Ángel pintó la creación de Eva? La creación de Eva... entre 1508 y 1512. Esto. Gracias. ¿Cómo se llama? Me llamo Estefanía. Pues muchas gracias, Estefanía. Venga, gracias a vosotros. Un beso. Creación de Eva, además de Dios y Eva, ¿qué elemento aparece? Hola. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿cómo se llama? ¿Es Radio San Juan? ¿Sí? Sí. Yo me llamo Vicenta. ¿Sabe usted la respuesta? Y soy la abuela de Leo. ¿Qué respuesta, qué pregunta me hace? En la creación de Eva, sí. ¿Se dio y Eva qué elemento aparece? Sí. Fue en 1510 o 1511. No es la respuesta. Voy a intentarlo de nuevo. Escucha. ¿Ahora habla Leo? ¿Sí? Bueno, me gusta mucho el programa de ustedes, ¿eh? Encantada de oírte. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, tiene una voz preciosa. Adiós. Adiós, bonita. Adiós, bonita. En la creación de Eva, ¿cómo tiene puesta la mano Eva? ¿Tenemos llamada? Sí. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Es que es un poquito difícil la pregunta, pero voy a intentarlo. Me está preguntando que cómo tiene las manos Eva, ¿no? Sí. Yo creo que las tiene en posición de rezo. ¿Puede ser eso? Venga, un fuerte aplauso. ¡Toma ya! ¡Adiós! ¡Adiós! En la creación de Eva, ¿qué actitud aparece Adán? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Mercedes. Hola. Hola. La respuesta es en actitud relajada, con sensación de dulzura. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Fuerte aplauso! Gracias. Adiós. Un besito. Adiós. ¿Qué parte de la Biblia que presenta la expulsión de paraíso terrenal. Hola, buena tarde. ¿Hola? Hola, buena tarde. Pues a ver si acierto. Representa la parte de la Biblia que narra el pecado original. ¡Estupendo! ¡Fuerte aplauso! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Yolanda. Yolanda. Hola, mamá. Hola, cariño. Un beso, te quiero. Adiós. Entre... Hola. Hola, buenas tardes. ¿Entre qué año se realizó la pintura de la creación de Adán? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Me llamo Ana. Y tengo un niño que se llama Alejandro. ¿Sabe la respuesta usted? Creo que sí, creo que es entre el año 1510 y 1511. ¡Estupendo! ¡Un fiel aplauso! Para vosotros, campeones. Hasta luego. Décima pregunta. En la creación de Adán, ¿cómo está representada la imagen de Dios? ¿Cómo se llama? Me llamo Víctor. ¿Sabe usted la respuesta? Sí, pues yo creo que está representado Dios como un anciano con pelo blanco. ¡Estupendo! ¡Un pedazo! Hola. ¿Entre qué años Miguel Ángel hizo el juicio final? Repetimos la pregunta. ¿Entre qué años Miguel Ángel hizo el juicio final? Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Hola, buenas tardes. Soy Mercedes, otra vez. Hola, Mercedes. Hola. ¿Sabe usted la respuesta? Pues creo que es de 1535 a 1541. ¡Bien, estupendo! ¡Fuerte aplauso! Que repite el número de teléfono, que venía el Ronnie, lo repito otra vez. Adiós, un beso. Pues el teléfono es el 959-071-071. Final, ¿en qué actitud estaba la Virgen María? Pregunta número 15. En el cuadro de juicio final, ¿en qué actitud estaba la Virgen María? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Soy Franci, la mamá de Adrián. Hola, Franci. Hola. La Virgen María. ¿Sabe usted la respuesta? Sí, podía parecer temerosa. ¡Estupendo! ¡Un fuerte aplauso! Gracias. Hasta luego. Hemos terminado este concurso. Los alumnos de 5 años B de Marisma del Tinto se despiden de todos vosotros. Si os habéis quedado con ganas de conocer más al artista Milagro Monaro Tisimoní, no os preocupéis, vuestros compañeros de 5 años A harán otro concurso próximamente. Un beso y un abrazo a todos. Hasta el curso que viene. Pues hasta el curso que viene. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pero antes de iros, me gustaría que os despidierais. A ver cómo os vais a despedir. A ver, uno por uno para que sepamos quién son los que habéis estado hablando. Me llamo Ana. Adiós. Me llamo Ana Álvarez. Adiós. Me llamo Candela. Adiós. Me llamo Daniela Molina Garván. Adiós. Me llamo Marta Cruzada. Adiós. Me llamo Aitana Marín Vera. Adiós. Me llamo Alejandro Ojeda Sánchez, adiós. Me llamo Inter Morena, adiós. Me llamo Lucía, adiós. Me llamo Jorge, adiós. Me llamo Juan, adiós. Me llamo Álvaro. Martín Jiménez, adiós. Me llamo Ana Sánchez Cortés. Me llamo Manuel. Me llamo Alba Márquez. Me llamo Okenanetui. Me llamo Diana Delgado Cruzada. Me parece que quieren hacer una preguntita más. Venga, vámonos con esa preguntita. En la pintura del juicio final, ¿quién aparece en el juicio de la imagen? ¿En el centro? Hola. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Toñi. Y creo que ¿cómo se llama usted? Me llamo Toñi. Hola, Toñi. Y creo que esa es la respuesta. Creo que en el centro de la imagen aparece Cristo con gesto de enfado. ¡Estupendo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Un besito! ¡Hola! Pues ahora sí, después de haberse despedido, le damos las... A ver, que me quieren decir algo. A ver... Bueno, pues lo dejamos aquí. Ahora sí, los niños de 5 años tendremos una segunda continuación dentro de 15 días para que sigan aprendiendo sobre Miguel Ángel. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. Adiós.